¿Dónde se van a colocar, güey? ¿Para allá? Thank you.

y así cerramos el ciclo. ¿No? Gracias, Café Tira la Lengua. Como gracias. Siempre. Camila, dije que sí, que está grabado. Thank you. Ahí fue Felipe. ¿Lo vaya a pagar? ¿Qué va a hacer como debe ser? ¿Qué va a hacer? No, ya me dejé la barba.